for the sound. You can stop, move your feet, clap your hands, snap your finger. It's a therapy for your brain. Going, going, gone. Gente, aquí estamos un domingo más, empezando la Punky Reggae Party, vuestra sesión semanal de buena música en esta franja horaria de más o menos 8 a más o menos 9 aquí en Ágora Sol Radio. ¿Se me oye? Todo un lujazo, estrenando aquí un nuevo estudio remodelado. Aquí en el Centro Social Seco hemos hecho algunas modificaciones en el estudio de Ágora y aquí pues tengo el lujo de ser el primero que estrena esta disposición. Un gustazo, como os decía, aquí estar estrenando este flamante nuevo estudio en Ágora Sol Radio. A ver si no la cago mucho con los controles, como decía el suicida mientras caía contra el suelo. Por ahora todo va bien, así que bueno, pues bienvenidos a la Punky Reggae Party. Vamos a ir empezando esta horita que tenemos por delante de buena música y nada, a ver si os mola la improvisación preparada para hoy. Vamos a ir arrancando. Vencedores, vencidos, somos los dueños de nuestro destino. Serenata de casa en casa, por avenidas, calles y plazas. Camaradas, sigan mis pasos y bien arriba llenen sus vasos. La pasa. Aquí la banda nunca descansa. De tristeza solo quedan ruinas que cicatricen las viejas heridas. El delirio de la borrachera, hasta tu copa quita las penas. Ya pasó la tontera del vino, hagamos fuego de tiempo perdido. Y la fiesta llegó con la noche. La parranda ilumina la noche, serenata que suena la noche. La parranda ilumina la noche. Estamos empezando el programa de hoy con la gente de Vendetta. Este era el tema, la parranda de aquel Fuimos, Somos y Seremos, se llamaba su disco de 2012. Y nada, ahora vamos a seguir. Vamos a ir con un tema de Fermi Muguruza, que ya sabéis que estuvo esta semana, hace un par de días, por aquí por Madrid, presentando su cómic, Black is Belcha, el proyecto en el que se embarcó ya hace un añito y pico con el ilustrador, el dibujante argentino Jorge Alderete y el escritor Arcaiz Cano, que estuvo presentándolo Fermín por aquí en el Teatro del Barrio oficialmente, y también hubo tiempo el jueves para presentarlo por otro lado, que no me acuerdo ahora, y también se me escapó. Ahí las entradas volaron en el Teatro del Barrio, y los afortunados y afortunadas que pudisteis verlo, seguro que pudisteis ver también un pequeño acústico ahí junto a Papucci, por lo menos. Así que nada, vamos a poner el tema que se grabó especialmente para este cómic, Black is Belcha, en el que colaboraba con Fermín. Uy, va. Sí, colaboraba con Fermín Boots Riley, el cantante del grupo estadounidense de Coop. Hay un grupo de hip hop. Vamos a poner cómo suena este tema, Black is Belcha. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. Feel it. That's right. One time. Here we go. Right now. I'm Sedan. Heraldo ya en historio va. I'm Sedan. Betzen historia Bandera zeinak Martxan badira Eiek ordea ez batera dantzan. Nola zaten da Black euskaraz When we were Erraldo ere gineak inskuiz Frontatzen Bipiri pausa bangin jalez Erleak eran Zistatzeko prez Bandera betzak Alimako nisa Se black in bass Black is better Black is better Black is better Euskara esaten da Black Euskaraz. Canción How Do You Say Black in Basque, como dices negro en vasco, black is belcha, negro es negro, es la traducción. Y esta era, como os decía, Fermín Muguruza, acompañado de Butch Riley, ahí presentando, para presentar este cómic. Pasamos, ayer también, no, antes de ayer, el viernes, estuvieron unos grandes por Madrid, la gente de Hypnotic Brass Ensemble, unos bestias del funk y del hip hop, mezclan un poquito todo eso con jazz y con soul, son unos bestias en el escenario, un pedazo de directo pudimos ver este verano en el, ¿cómo se llama?, en el Enclave de Agua, el festival dedicado al funk que se realiza en Soria a finales de julio. Y la verdad es que, como os digo, unos bestias. Bueno, y estuvieron el viernes aquí en la Sala Caracol, que parece ser que solamente se llenó a mitad de aforo. Yo la verdad es que no fui, pero los que fuisteis seguro que vamos, lo disfrutasteis como enanos, encima a mitad de aforo, con todo el espacio que quisisteis para bailar y más. Así que, pues todo esto es una banda formada por ocho personas, son ocho hermanos, creo, todos ellos hijos de Phil Coran, un mítico músico trompetista de jazz, proceden de Chicago. Y bueno, pues sin más, no os doy más la vara, os voy a poner un tema suyo para que los que no fuisteis, pues estéis más al loro la próxima vez, porque ya os lo digo, fiestaca asegurada. Vamos con este tema de su álbum, ahora no os lo puedo decir porque no recuerdo el nombre, ahora os lo digo a la vuelta. El tema de la canción se llama War y es de su tercer álbum de 2007, Hypnotic Brass Ensemble. Unos bestias, esta gente de Hypnotic Brass Ensemble. El disco, que no os he dicho antes el nombre, es el tercero. Como os decía, el primero fue, se conoce como el Naranja, el disco Naranja, es homónimo, es Hypnotic Brass Ensemble, del año 2004. El segundo se le conoce como el Verde, de 2005, y este del cual hemos escuchado el tema War, era del año 2007, se llama New York City Live. Y de este mismo disco, ya que me quedé con ganas de verles en directo, pues os voy a poner otro tema que se llama Déjà Vu. Esos Hypnotic Brass Ensemble, unos bestias, como os digo, en directo me quedé con ganas, pero bueno, ya se les pillará. Ahora empezaban una gira hacia Europa y acababan por Rusia, creo, y seguirían hasta la vuelta por Estados Unidos. Vamos a irnos ahora hasta Alemania, bueno, a medio camino entre Alemania y Francia, con la gente de Irie Revoltes. Vamos a escuchar un poquito de reggae dancehall mezclado con ska de esta gente. Irie Revoltes, vamos con su álbum Alès y el tema que se llama también Alès. We'll be right back. Gewinn am Verlierer vermerken, die Knete immer mehr merken, dass es so nicht funktioniert. Wann bin ich jetzt und wo bin ich hier? Wer bin ich hier? Wir haben nichts zu verlieren. Zeit für was Neues, für neue Ideen. Also Leute, los geht's! Gemeinsam alle! Alle! Esta gente aire revoltes. Este era el tema Ale, me apuntan que se pronuncia por aquí del disco del mismo nombre. Vamos a seguir de Alemania a Francia, saltamos hasta Cuba. Nos vamos a ir con Nilo MC, ahí a recordar un poquito cómo sonaba para mí uno de los grandes discos, uno de los grandes temas que suelo escuchar habitualmente, y es en este en el que participan además la gente de Orisas con Nilo, que además estuvo afincado por aquí por Madrid una buena temporada y bueno, pero de allí procede, por allá, por aquellas tierras cubanas se grabó este álbum. Vamos a escuchar Que se prenda el carro. Dice mi cara. Hip hop en tu lengua, campesino. ¡Todo! ¡Guajiro! ¡Del asfalto! ¡Como dice mi coro! ¡Levanta la mano que se prenda el carro! ¡Ya! ¡Levántala así! ¡Como es! ¡Levanta la mano que se prenda el carro! ¡Este cantino con gorilla abriendo el trío! ¡Levanta la mano que se prenda el carro! ¡Ah! ¡Como es, chaval! ¡Me quedo la mano! ¡Levanta la mano que se prenda! Latino. Yo trapa, chévere de cuchara. Este que viene tú ahora mismo te pone tremenda traya. Abre la puerta, mira que se te cuela altura. Este que ni lo que te la pone con la madera cruda, dura. Ah, yo sí vengo con la rima de la calle. Y si no te gusta, mira chico, macha, que dale. Dale dura, te detalla, ahora amén. Yo sí me reconcilio con la voz de mis ancestros. ¿Qué peso, qué es esto? Que viene ya creciendo, pisol. El power de mi isla, señor. Cuba, tierra del sol, tierra del sol. Óyeme bien, mira que aquí la mezcla es impura. Levanta la mano que se prenda el carro. Oye, mira chico, ¿cómo es? ¿Qué dijiste? Repíteme el chiste. acelerón del 80 con terrible impulso vengo explotando pulmón. De timón el micro manejando pa' mi gente, todo este ambiente y siempre fuerte mi gente sigue pa' la cima. No cantamos bobería, me gusta ser coherente. Poesía de la calle es combustible incandescente. Aquel que a espaldas decía que el hip hop en español no llegaría, un nudo en su lengua haría pa' que no ande de cretino, porque este sonido fino mico ya su destino tenía. Levanta la mano que se prende el carro, y este ritmo es cubano. Levanta la mano que se prende el carro. Oye mira chico que te doy buen palo. Levanta la mano que se prende el carro. Escucha, este es mi ritmo cubano. Levanta la mano que se prende el carro. Oye mira chico, como es dice. Sabes que tengo el don cubano, el son plumones y marrones, no mi ron de coca melón. Represento yo latino con Nilo, que estilo campesino, sonido cubano urbano fino. Acelera Nilo con la buena, la nueva cantera, malecón sus venas, te entera, se chequea. Kilo bajo, no critiques que me fajo, no critiques que te rajo. ¿Cómo es? Dice el carro cubano que se prenda con mi gente el carro. Ah, el carro cubano que se prenda con mi gente el carro. Ah, el carro cubano es. Que se prenda con mi gente el carro. El carro cubano es. Que se prenda con mi gente el carro. Ya, yo. Representando a Latinoamérica, tremendo punto con mi L de latino. Y ahora sigo, permanecí en la oscuridad, luchando toda adversidad. Mientras llovía, llovía, yo cantaba mi Guantanamera. Ay, mi habanera. Aquí está pionero en la contienda, que se sepa. Oye, sí, Nilo, Nilo. Desde el 80 vengo, toma nota, nena. Ay, mi habanera. Y joven español bajando kilo. Falso latino. Ay, mi negra, el malecón va en mis venas. Ay, mi habanera, a la perejera. Ay, mi habanera. Ay, mi habanera. Yepa, ahí estaba, señor Nilo, Nilo MC. Este era del tema del álbum Guajiro del Asfalto. Era... Uy, perdonad que me ha pillado. A ver... Estoy un poco improvisando sobre la marcha. Bueno, sin más, esto era el tema de Nilo MC, que se prenda el carro, como os decía, con la gente de Orisas, ahí desde Cuba. Vamos a ir ahora con otra banda. Vamos a subir hasta Francia. Estoy improvisando un poco sobre la marcha, por eso estos silencios tampoco radiofónicos. Vamos a ir con una banda que me mola mucho de Francia, que por cierto han sacado disco. Espera, yo creo que lo tengo por aquí. Este es la gente de Zepda, que como os contaba hace poco se habían vuelto a juntar y pues estaban con un nuevo álbum, el segundo después de esta vuelta. El primero fue Second Tour y el año pasado publicaron, a finales del año pasado publicaron este que se llama Com des Cherokees, y pues vamos a escuchar cómo suena este tema que se llama L'Envy. Le bonheur sur d'autres comètes ou d'autres biens plus terre à terre, des augmentations de salaire. Nous voilà choisis à la louche, ou jeter si on a l'air louche. Et est-ce que les CV anonymes tueront le mal à la racine? Marre d'être une croix d'un beau case, la goutte qui fait déborder le vase. Disons les choses par leur nom, non seulement je vous dis non. L'envie, j'ai du mal à faire plus docteur. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, j'ai plus docteur. Je sais que c'est grave. L'envie, j'ai pas le remède. L'envie, faut quelqu'un qui m'aide. L'envie, sinon je sens que je vais gâcher le jeu. C'est quoi ce monde qui promet qui fait du rêve avec le vide. Et des vieux qui n'ont plus de rides. À force de tout prolonger. Et à quel âge on est âgé? Pressé corné comme des pruneaux. Est-ce qu'on aura le dernier mot? Tout s'écroule à tous les étages. Et quand c'est pas dans les parages, il y a la vie des observateurs. Qui dit tout ça, c'est des rumeurs. L'envie que j'ai démarré, je suis docteur. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, je suis docteur. Je sais que c'est grave. L'envie, j'ai pas de remède. L'envie, faut quelqu'un qui m'aide. L'envie, sinon je sens que je vais gâcher le jeu. La crête, même la mort part en sucette. On gicle par la voie des airs, tous ces gens venus du désert. Comment les mettre tous dehors? Le kérosène vaut de l'or. Tant pis si on a plus le sable, on est trop autour de la table. C'est pas qu'on est les gars en pierre, on va pas nourrir la terre entière. Putain, c'est quoi ce raccourci? Je pars pas, je dis pas merci. Oh, j'ai de ma rave, je suis docteur. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, je suis docteur. Je sais que c'est grave. L'envie, j'ai pas le remède. L'envie, faut quelqu'un qui m'aide. L'envie, sinon je sens que je vais gâcher le jeu. L'envie, j'ai de ma rave, je suis docteur. Est-ce que c'est grave? L'envie de partir en live, je suis docteur. Je sais que c'est grave. Ay, qué gustazo que volvieran a encarrilarse en su estilo Zebda después del Second Tour, que para mí personalmente fue un poco más flojete, pero este es puro estilo Zebda, vamos, pura calité desde Francia. El disco, como os decía, se llama, a ver, Comme des Cherokees, del año pasado, todavía calentito. Y bueno, ya sabéis que este viernes entró el 27, me parece que era, ya en vigor la llamada Ley de Seguridad Ciudadana, Ley Mordaza, y con motivo de ello, pues ya decir las cosas en la calle, manifestarse, va a ser un poco más difícil. Nos tienen, ya sabéis, acogotaos. La intención es meter miedo con multas disparatadas y que la gente no salga a decir ni pío a la calle. Eso no se puede hacer. No podemos dejar de salir a protestar, y es lo que hay que hacer. Decían los Cortatu que aunque esté todo perdido, siempre queda molestar, y eso es uno de los grandes principios. Vamos a ir a poner un tema que me acuento de todo esto, de una gente que se llama Etxearren Semeak, en la que se acompañaban de Evaristo, el que fuera el cantante de La Polla, actualmente de Gatillazo. Vamos con este tema de su quinto álbum, Revolta, se llama Todo es Eta. We'll be right back.

En fin, luego seguiremos esto. Vamos ahora con una entrevista que íbamos a haber grabado ayer para emitirse hoy con la gente de Frenetic. Al final no pudo ser, pero bueno, ya será en otro momento. Ayer seguro que les pudisteis ver más de uno, más de una, en la sala Jimmy Jazz aquí en Vallecas. Venían presentando su primer trabajo, Guillotina, de este proyecto, Frenetic, el que es parte del bajista de Caos Etílico, Los Caótico, y que ahora pues está involucrado en este su proyecto, Frenetic. Y pues nada, sin más, vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, Guillotina. Estaba Guillotina de Frenetic y a ver, pues vamos a seguir ya. Sí, vamos a dar un salto hasta Barcelona. Vamos con un agente, a ver qué va a saltar aquí otro tema. Ahí está, sin que yo lo pusiera. Con un agente desde Barcelona, se llaman Farts. Y acaban de publicar su primer álbum este mismo año, que se llama Exercit d'Alliberament Musical. Y pues vamos a escuchar ahora un tema. La verdad es que el estilo, pues, no lo sé definir todavía mucho, pero me recuerda bastante a las mezclas de estilos que se marcaba la gente de Negu Gorriak allá por los 90. Vamos a escuchar un tema de este álbum, se llama Comunisart.

¿Dónde fueron los sueños? Hace años eran hippies, los que ahora son banqueros. ¡Puto dinero! Elige tu destino. ¡Puto dinero! Elige tu camino. ¡Puto dinero! Elige tu destino. ¡Puto dinero! Elige tu camino. Los curros de las calles tuvieron que dejar su tierra y sus amigos por un plato de sopa. Los que ayer se bañaban desnudos en el río, hoy esperan en la orilla guardando la ropa. Han cambiado la libertad por seguridad, no entienden que la vida a veces se equivoca. Han renegado de todo lo natural, critican lo que un día les llenó la boca. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde fueron los sueños? Hace años eran hippies, los que ahora son banqueros. ¡Puto dinero! Elige tu destino. ¡Puto dinero! Elige tu camino. ¡Puto dinero! Elige tu destino. ¡Puto dinero! Elige tu camino. Veteranos de batallas tienen hijos, se acomodan y se olvidan de la fuente, de los sueños, de sus horas, de la noche, de los días, de las risas, ya no lloran, solo compran, solo venden, y al capitalismo llora. Piensen globalmente, actúen localmente, cambien lo establecido, hablen al indigente, no se rinden señores, chulena al prepotente, canten a sordo mundo, rompan la cuenta corriente. Estaba Muyayo Riff, era esta gente, La Boulangerie, en la canción del álbum Construmón. Y con esto pues ya hemos llegado al final de esta hora de buena musiquilla que tenéis reservada aquí, ya sabéis, todos los domingos de más o menos 8 a más o menos 9 en Ágora Sol Radio. Si nos estás escuchando, no hace falta que te diga que nos puedes escuchar por internet desde la web de Ágora Sol. Y nada, se repite algún día también este programa, mira, eso nunca lo he dicho, bueno, lo podéis ver ahí en la parrilla, creo que son los jueves, pues a ver si actualizo los programas antiguos para que escuchéis algo nuevo, los que lo escuchéis en ese horario. Y bueno, también podéis encontrarme por ahí en Facebook como Punky Reggae Party, todo con y latina. Y nada, pues ya sabéis que tenéis una cita el próximo domingo aquí en Ágora Sol Radio. Nos despedimos ya con, como estaba contando, todo esto de la ley Mordaza, la supuesta ley de la supuesta seguridad supuestamente ciudadana, pues nos despedimos con el baile que nos obligan a seguir bailando, la danza de los nadie. No podemos dejar de bailarla porque si no las calles se quedarán vacías y no habrá rastro alguno de protesta. Eso de confiar en las urnas y dejar de ir a las manifestaciones no es una opción tal como están las cosas. Nos despedimos, como os decía, con esta gente Hechos contra el Decoro, de su segundo álbum homónimo Danza de los Nadie, y hasta el domingo que viene. Un abrazo, buena semana y a la calle. Agur.

Then I saw her face.